Y aquí comienza para todos ustedes la destechada. La destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. Este. No, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, ¡qué con lindo! Los pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes! ¡Ay, suben! ¡Sí, suben! ¡Ay, quién lleva enojito! ¡Ay, mira, hay una que baja! ¡Uy, ap, está cayendo! ¡Ay! ¡Uy, ay! Por suerte no tenemos techo, porque puede caer directo dentro del tecito. ¡Ay, se cayó! Pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza la destechada. No, todavía no. ¿Qué no, están no. todos meditando? ¿Qué es esa no, porquería? Toda, es que vamos, no. muchachos, es un programa de humor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la meditación por la ropa la ropa de invierno. ¿Cómo de la ropa de invierno? ¿De qué me estás hablando, querido? Y abrí el placar y vi toda la ropa de invierno ahí paralizada. Y usala. Peperina, usala. ¿A mí qué me importa? Transpírate todo. Adelgazá. Querido, metete la ropa encima. ¿Qué me importa a mí? Pero vos tenés que operar el programa con onda. Porque si no, la gente empieza como a bajonearse. Y este es un programa de humor. Tiene que tener alegría, ¿no es cierto? Porque todo queda atrás. La ropa de invierno. Vi un pullover que está como metido adentro de un cajón para siempre. Y mi tía agarró el pullover y lo puso. Yo vivo con mi tía. Agarró el pullover y lo puso en la parte de arriba del placar, como en un rincón. Y el con pullover, bolita de naftalina. Sí, y el pullover lloraba. ¿Cómo va a llorar el pullover? Sí. Si tiene bolita de naftalina, está cuidado, lo puede usar el año que viene. ¿Qué quiere decir, Peperina? Marcus, escúchame. Sí. Me avisan de afuera que no se está escuchando bien el programa. Le quería decir al operador, sí. ¿Podemos sacar la media que pusiste en el micrófono? Claro, porque es de... ¿Qué es su media de invierno esa también? Sí, la traje. Con razón tiene ese olor a pata sucia. Y me traje la media. Pero no la lavo porque si la lavas, la media se va gastando. Llega un momento que la perdés. Pero se escucha mal, como que la voz no... Habría que tratar de sacar las medias del micrófono. Atendelo vos, Peperina, porque yo le doy un sopapo. Escuchame, ¿cómo va a venir con las medias sucias? Yo le doy tecito, Marcus. Sí, es me todo da tecito lo que puedo de menta. Hacer. Y yo guardo los pedacitos de mentitas y las pongo en una cajita, la mentita vieja. Está todo no, pero yo te dije que lo tenías que tomar a la menta. No, sí, pero no me voy a masticar las hojitas de la menta, ¿no? ¿O sí? ¿Me las tengo que masticar las que quedaron no, en el colador? No, pero hay que tirarlas después. No, no, yo no tiro nada. Siémbrelas, querido, siémbrelas, póngalas en el composete. No, puede ser. Claro, explícale eso, cómo pullover. Hacer en casa eso. No, de bueno, del lugar donde tirar todo haces lo podrido. Un compost con sí. todo lo orgánico y lo vas tirando las hojitas sí. ahí después eso de que yo, haces yo el hago, tecito. Pero el temita de la media estaría bueno porque la gente dice que se escucha mal, Marcus. Yo te digo porque soy coproductora del programa. No, vos sos la voz audible, la ¿cómo ¿entendés? Es la escuchadora. Entonces la te radial. Digo que no se escucha bien por la media, bueno, porque es una media saco, porque es una media de lana, entonces la media de lana saco, hace como hace algo en el coso. Ahí está, ahí le saqué. ¿Se escucha mejor? Ahora ¿mejor? Se escucha mejor. Ahora ¿ves? Sí, ya sí. está, voy afuera a chequear. Voy a decir mi ¿cómo mi, se puede con una mi último así? Poema y te pongo una canción, porque por todo favor, se y la Virgen, casi empezamos con el programa, al final siempre hablamos de los problemas de usted. Todo se va lejos. Canción, porque mira, todo se va lejos. Y yo tengo mi poema del pullover que se queda en el rincón. Pullover, viene el invierno, en el rincón te quedas. Pobre pullover, amigo, que no estás y que no estás. Lo saco para mirarlo, le digo, la pullovercito, ¿cómo estás hoy en este día con tanto calorcito? ¿Sentís la ausencia del mundo, los problemas del universo? ¿Lo sentís como lo sientes, como no lo siente una remera? Eso es mi poema. Y, una porquería. Y te póngame pongo la música, música, por favor. Sí, ahí te pongo una canción de, con Mercedes, con mi amiga Mercedes, para levantar. Me voy a morir. si soy motivo para el olvido, decime adiós, decime. Marcus, afuera hay un señor que está a punto de cortarse las venas escuchando la radio y hay una denuncia de los vecinos que si seguimos dejando que este tipo de música esté en el programa, la gente se deprime. ¡Qué sencilla nota! Es un programa nota. De humor y usted me pone esta porquería, Dios. Por favor, póngame no. una música, pum, para arriba. ¡Qué insensible vamos. Que es sos! Es miércoles, está por terminar el año, un año que fue más largo que la esperanza de los pobres. Por favor, poneme otra música. Son muy insensible, te pongo, te cambio la música y me voy. Andate, por favor. Se nota que está buena de sobra sabrosura. Hola, ¿qué tal? Hola, olas que vienen, olas que van, qué buen mediodía de miércoles, ¿no es cierto? Vamos a presentar esta hermosa mesa redonda aquí con Marta Goiti. Basta de aplausos, por favor. Bueno, Tricky. Sí. O sea, chicos, a ver, querido, me pones lo de los aplausos. O sea, no se te ocurre directamente. O sea, no ya, lo teníamos a mano. Aparte, escúchame. Claro, es que es una cosa personal, porque ya directamente no me ponen la cortina de Marta, no me ponen los aplausos. O sea, esto es un boicot. ¿Vos estás con la gente del otro partido, querido? O sea, ¿vos estás haciendo un boicot? Vamos de nuevo. Y entonces, mientras se prepara nuestro señor operador y antes de presentar a nuestros entrevistados en esta hermosa mesa redonda, vamos a pedir el THCL. Hora actual, 17 horas, 14 minutos. Temperatura de 64 grados en centígrados, humedad del 200%. Presión atmosférica de 205, turbo 16, Héctor Pascuales. Bueno, ahora sí estamos listos entonces para presentar a nuestros invitados, ¿sí? Estamos listos para presentar a nuestros invitados. Hoy entonces con todos ustedes aquí en La Destechada. Ahora sí, gracias. Ay, chicos, qué lindo. Gracias, aplausos. Gracias, con gracias. Ustedes, Marta Goiti. Gracias. Chiquis, para todos los que están escuchando del otro lado, chiquis, Ramiro. Ramiro, saluda, querido. Y también... No me presentó. Está en esta hermosa mesa, nuestro querido amigo Ramiro Piedra. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, querido. ¿Cómo te va? Buenas tardes, porque ya es la tarde, son las 1:00 p.m. Ya estamos entrando en la noche casi. Así que te digo buenos días. Si me para tener, escúchame, ¿qué es eso? ¿Por qué lo hace decir lo hace trabajar? THCL, sí. Ese, lo que nos dice la, mira, por ejemplo, yo puedo decir ahora, por favor, danos los datos del THCL. Hora 16:32 minutos, temperatura 65 grados centígrados bajo el sol, un par más en Fahrenheit, humedad del 300%, presión atmosférica 307, modelo 2008, Héctor Pascuales. Ah, muy bien. Ah, mirá cómo cambia el clima minuto a minuto. Sí, aparte porque es Fahrenheit. En Fahrenheit, yo también. No, claro. Yo soy todo Fahrenheit en mi casa. Sí, sí. Ah, yo también, claro. Sí, todo Fahrenheit. ¿Qué es Fahrenheit? Perdón. ¿Sabés qué es Fahrenheit? Sos un ignorante lo que es Fahrenheit. No sé, o sea, Héctor Pascual es más o menos, es como que lo tengo. No, ¿viste? Es una marca de electrodomésticos, chicos, con un nivel de estética. Claro. Naranja, Fahrenheit es naranja, ¿no? Claro, viene todo licuadora de color, o sea, todo un composé para armar tu cocina estética. Después te cuento, querido. Marta, mirá, la verdad. Decile al pibe este, el de George. Sí, el pibe, viene chico, de el único que viene. Yo me vengo de traje con mi peinado y él se viene de short. Decirle al CHTU que diga el teléfono. ¿Dijo el teléfono? No, por favor, nuestras vías de contacto, ¿no es cierto? Pero es en serio, porque la gente se cree que es chiste, porque acá hay gente muy que hace chiste. Claro, esto es este. Claro, claro. Vamos a pedirle entonces a nuestro señor operador, a nuestro chico del THC, que nos dé... Las vías de comunicación son por vía WhatsApp o Telegram al 3548-570-333 y nos podés escuchar en la 98.1 o en nuestra aplicación de la Play Store, la podés bajar, una radio 98.1 MHZ, y también podés encontrarnos en nuestra página de Facebook, La Destechada Humor Radial. Muy bien. Ay, Dios mío, qué avance, Marcos. O sea, vías de contacto tenemos, ¿no es cierto? Sí. No me estás escuchando. Sacudile, se corta el micrófono por momentos, ¿no es cierto? Ahora estoy bien, estoy al aire. Bueno, qué maravilla. Qué rápido solucionan los problemas nuestros técnicos. Es increíble. Bueno, Martita, vos tiraste ahí un punch, un touch, un tink. Porque hay un mensaje, ¿no es cierto? De nuestra querida Silvina, que nos pregunta lo siguiente. Silvina pregunta lo siguiente, menciona, está esperando ansiosa la columna de Marta sobre moda y estética, nos debe el análisis de los cortes y peinados de los concejales. Sí, querido, sí. Chiquis, Silvinita, para vos, mi amor, divina, mira, Héctor, la verdad, yo hace tiempo tenía que hablar del tema de la estética de los concejales. Sinceramente no quise romper con su autoestima, querido. La verdad que es una vergüenza, es una vergüenza estética este consejo delirante. Delirante. O sea, sí. Bueno, ¿cómo se dice el consejo? Sí, ¿dónde están? Bueno, la verdad que es una vergüenza. Yo te digo, tuve una sola oportunidad, o sea, mandé a mi asistente personal, Peperina, que la estoy contratando también para que sea mi asistente personal, a sacar una foto a los concejales para hacer justamente como se acostumbra, claro. En todos los programas magazine, de toda la televisión, claro. O sea, el look de los famosos 2018-2019. Claro. Un horror, querido. Terrible. Una cosa, pero mira, espantosa. No, hay alguno que no. Escúchame, el Fernández ese, Marcelo Fernández, el de Unión por Córdoba, creo que es, ese sí. Tiene un pelo alucinante. Mira, querido, la última vez que yo vi ese peinado, lo vi en una tira de Mafalda. El señor Miguelito que estaba al lado. Claro. Esa fue la última vez que yo vi. Ese peinado no se usa más. Ese peinado murió con Fontana Rosa, querido. Es de KD. Es atrasa. ¿Entendés? Ese peinado atrasa. Es como hacerse el corte americano. ¿Se acuerdan del corte americano? No. El que era estilo palangana en la cabeza. Es así, es tal cual. Es palangana, pero con levantado arriba. Claro, era el corte americano. Pero el corte americano traza, no se usa más. Pero no se estila. ¿Ese batido se hace con huevo revuelto y clara de huevo o es un batido más químico? No, eso te lo hace el peluquero. Te lo levanta el pelo con un peine, te sí. Mete el pelo, primero tenés que tener pelo. Claro. Porque si no tenés pelo, primero te hace cuadrado todo en la cabeza. Te pone una caja, te lo marca, te hace un cuadrado, después te levanta el pelo de abajo para arriba y te lo sube así. ¡Shuk! Y te queda como una cosa acá arriba que es como una frente, que la frente se va un poco más para arriba. Y yo se lo hace con un buclero especial, querido, con calor. Pero te quiero decir otra cosa. Las mujeres y consejo, querido. por favor, la mujer Marta, del consejo. O atención, sea, atención. Hay una de las personas, no voy a nombrarla, pero todos van a saber de quién hablo, que es lo más parecido a un pariente de los Locos Adams. Es una cosa espantosa, querido, con una cara depresiva, con las ojeras que las va levantando con la mosca de la boca. Es una cosa espantosa. Sonríe para levantar las ojeras, digamos. Cuando uno interpreta que está sonriendo, porque esa mujer se le olvidó que tiene dientes. Claro. Entonces, la verdad, querido, mirá, esta chiquita, un horror. El muchacho Fernández, un horror. La otra chiquita más colorada, un espanto, incombinable lo que usa. ¿Qué más tipo? Hay un chiquito. Ahí parece sonar de otra manera. Hay un chiquito que intenta hacer algo, querido, pero él es tan extraño su estar, viste, que no acompaña su estética. No acompaña. Yo les digo la verdad. A mí me hubiera gustado mucho y me parece que hay que ponerlo por ordenanza municipal, querido. Sí. Que el día, la última reunión de consejo, previo a la Navidad, hay que ir con look navideño. Claro. Hay que ir con look navideño, chicos. Pero eso se cae de maduro. O sea, hay que poner el amor, ¿entendés? O sea, tienen que ir vestido de rojo. O sea, a ver, ya... No les vamos a poner barba como Papá Noel, ¿no es cierto? Pero sobre todo a las concejalas. Pueden llevar algunas bolas de adorno. Ah, claro, a ver si eso lo pueden poner, digamos, en el arbolito o en algún otro lado. Yo me disfrazé de Papá Noel ahora para la fiesta, para los chicos, y me reconocieron. Me enrosqué todo con unas bolas de Papá Noel y un coso que hacía luz. Vistió de arbolito, entonces no se vistió de Papá Noel, querido amigo. Se vistió de arbolito. Porque querido, la vez pasada. No, es que Papá Noel tiene una vestimenta roja. Pero me puse barba, el gorro rojo. Sí. Y como no tenía disfraz, sí, me puse arriba de la remera, que yo uso una musculosa, con una cosa roja adelante. Sí. Me puse todo bolita de Navidad y la luz de Navidad. Pero no y tendría entré... escrito Ramiro 2019, ¿no es no, cierto? No, quizás pero por entré, eso. Pero reconocer. No podía caminar porque tenía que enchufarme con un alargue largo. Pero vos sabés que causé impresión al principio. Los chicos sí. No entendían mucho si era Papá Noel lo que era. Pero causé una impresión que era mi intención, ¿viste? No sé. Fíjese si no está en la página de, por ejemplo, de las páginas de los extraterrestres que vinieron a Capilla. ¿Vos no te disfrazaste nunca para Navidad? No es mi estilo. Yo más bien prefiero prefiero estar, como se dice, incógnito. No. Pero Papá Noel vino a la, porque... Ponele al señor ahí, vos decías, el muchacho este, el Consejo sí, Liberante. Querido, sí. ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá contrato? Como tienen, viste que los concejales ganan ahora, van a ganar como 70 mil pesos. ¿Cómo 70 mil sí, pesos? Sí, 35 y 60 ganan por ciento ellos, de representación. Ganan ellos, querido, ganan ellos. O sea, están calculale más o menos como, no sé, 3 mil pesos el minuto más algo o menos así, está sí, ganando. Un poco más, trabajar un día y ganar. Claro, por una reunión semanal ganan más o menos ese dinero, y digamos. Más o menos calculamos 3 mil pesos. Claro. Entonces vos agarré y contratás un Papá Noel, vos claro, podés contratar Papá Noel, ¿entendés? Ajá. Llama por teléfono y si me trae un Papá Noel a las 12 y te llega y Papá te Noel llega un Papá lado. Noel, claro. O sea, es como un regalito para adultos, ¿no es cierto? Tener un Papá Noel en casa que te regala cosas para los chicos, una cosa así. Sí, es muy inteligente el tema, querido, porque la Navidad tiene todo esto, ¿no? El espíritu navideño, que sería importante, sí. Realmente es un tema nodal que hoy podemos tocar en nuestro programa, lo que es el espíritu navideño, querido. No te emociones, Marta. No me emociono porque la verdad que no hay cosa más encantadora que el reno y con el, ¿cómo se llama? El trineo, digamos, donde va Papá, ¿no? Es una cosa sí, encantadora, la verdad que a mí me genera recuerdos divinos, de una agarrando la bola de nieve y tirando bola de nieve. Claro. Por eso, querido, yo una de las propuestas, querido, que yo quiero hacer para el 2019, sí, todavía no lo hablé con Ramiro. No lloré, Marta, no lloré. Pero es una de las propuestas que quiero el gobierno es, una, sacar el por decreto, sí, Que los concejales tengan que ir vestidos de Navidad el último día del consejo. La otra es que insisto con el tubo de nieve traído del sur, porque a mí me parece... Gracias, querido. No, sí, la verdad que soy la mejor candidata. Insisto, que el niño, la niña de Capilla del Monte, que tiene vulnerados sus derechos, chicos, sí, a no vivir una Navidad con nieve. Porque ha nacido en esta parte del mundo tan desagradable. Donde la Navidad nos toca en verano. Es una cosa increíble. Es un espanto. Por eso nos va como nos va. Acá hablamos de desigualdad. Esto es desigualdad. Haber nacido en este pedazo del mundo, ¿entendés? Sí. Entonces, y no tener nieve para Navidad. Entonces yo quiero también hacer una, lo que dicen acá, que ahora está muy de moda. Yo quiero hacer una reparación histórica, querido. Yo le voy a dar nieve a la gente. Yo a la gente le voy a dar es nieve. Es maravillosa tu propuesta, realmente, porque no sé, hay Ramiro, niños. ¿Qué opinas? Hay niños que se han quejado seriamente de que el trineo de Papá Noel no llega a tiempo porque se traban los bacheos, en los pozos, en las calles de tierra. Al no haber nieve en nuestra ciudad en tiempos de Navidad, el carro de Papá Noel no puede circular a la velocidad necesaria. ¿Es verdad, Ramiro, todo esto? No sé. Lo que pasa es que el trineo va por el cielo. Vos sabías, no toca, ¿cómo?, el piso, va por el cielo el trineo. Chicos, yo me manejo en helicóptero, chicos, es obvio que el trineo, o sea, es obvio y evidente que vamos a poner un trineo por el cielo, chicos. Claro, vos mirás por la ventana y ves a Papá Noel yendo por el cielo. Está bien, o sea, que en un momento obvio, tiene que bajar, chicos, ¿no es cierto? Esto es obvio, o sea, no hay un Papá Noel y carretera. Claro, ah, claro. No sea, es, vamos, pero por no es 4x4 el trineo de Ramiro, bueno, que estoy enterando, digamos. Claro, de oro, el trineo de oro. Yo pensé que al ir casa por casa iba por el cielo de provincia a provincia, por ejemplo, pero que en territorios pequeños como este tendría que deslizarse por la nieve, no, que querido, por eso llegaban los regalos chimenea, tarde, chicos. No, te tira por chimenea, por esto también le decimos a la gente que la gente, claro, que no tiene que haga un hogar en su casa, una chimenea, bueno, Ese es un buen proyecto, Marta, mirá. Le vamos a decir a la gente que la salamandra, cambiamos salamandra por chimenea, un proyecto de gobierno que vamos a organizar con Marta, si te parece. Me encanta. La amigo. Gente, viste antes como que daban el arma en Estados Unidos, que te dan el arma y vos le das otra cosa, no sé, como eso, en algunos países, vos le das el arma que no tenés declarado o algo así, cambio arma por pochoclo, no sé, bueno, acá. A mí es interesante. Querido. Cambiamos salamandra por chimenea. Entonces nos dan la salamandra, esa salamandra, fundimos el hierro, no sé qué hacemos con el hierro fundido, y ya mandamos un albañil que te haga la chimenea. Es muy importante lo que estás diciendo, Ramiro, me parece interesantísimo. En octubre, que la gente no la prende, pero después no, a para ver, Navidad, querido, si nosotros, o sea, yo le quiero decir algo a la gente, acá es 50-50 tete-a-tete, ¿entendís? O sea, si nosotros traemos, que es un compromiso que yo de gobierno, bueno, yo lo voy a resolver. O sea, le digo a mis asesores, yo lo voy a resolver. Soy Marta Goiti, no me condicionen. Yo les digo esto, si yo traigo el tubo de hielo, querido, de o nieve, sea, el tubo de nieve que salga, claro, nieve, la gente tiene que prender su hogar. Esto es así, claro. O sea, Ramiro, es como lo de las bombitas LED, es como lo de las bombitas LED, ¿no es cierto? O sea, si no, la gente no hace, claro, nada, esto es puro asistencialismo. Traen su chimenea de salamandra y les ofrecemos una chimenea como para que pueda, claro, pasar Papá Noel. El tema, ¿no es cierto?, que podés realmente instalar la chimenea en otro lado, si querés, claro, podés instalar en, porque viste que hay en, sí, no hace falta que haya un hogar abajo. Otra eso cosa espantosa, otra no, cosa espantosa es en el baño o en el porque por ahí la gente, como es verano, por ahí no quiere prender la chimenea, claro, pero si la instalan, por ejemplo, afuera, o la instalan en el baño, en un lugar así, en un rinconcito que no moleste, para que baje Papá Noel, ¿no es cierto? Sí, que la gente haga lo que quiera, yo lo único que digo, la tiene que prender, querido, o sea, la tiene que prender. Lo que pasa es que la gente es ingrata, porque Marta, además no es van un a horror, la es un horror que últimamente, querido, no se come más pavo. Ahora todo vino la onda fríos. Todo el mundo dice, no, o sea, trae algo frío. Frappé, sí, por es favor, cierto. Por favor, chicos, el espíritu de Navidad, o sea, el pavo caliente, recién sacado del horno. Es un espanto. Estoy hablando de algo en serio, querido. Te pido, por favor. No, realmente estamos teniendo, claro, propuestas de gobierno, no, que yo no creo que a ningún candidato se le hayan ocurrido. Si el operador se ríe, viste, escúchame, no podemos. Escúchame, ¿vos comiste pavo en Navidad? ¿Qué comiste en Navidad, querido? ¿Qué por favor, quiero saber qué comió en Navidad, ¿cómo este se chico? Maxi Toronja. Ah, Maxi Hola, Toronja, Maxi, ¿qué querido? Tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Es mi sucesor, sin duda, ¿no es cierto? ¿Qué comiste? ¿Cómo estás, Maxi? Arroz con pollo. Me quiero casar. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con pollo, come en Navidad. Bueno, ¿qué come los otros días? Así está la radio, así está el país. Realmente, con estas propuestas navideñas, es una vergüenza. Evidentemente estamos pensando en un verdadero cambio, ¿no es cierto? Yo comí langosta. ¡Ay, qué bien! Sí, langosta con champiñón y apio y zanahoria y le metí pedazo de carne picada. Un asco, realmente. Bueno, o sea, la carne picada a mí no combina mucho. No, me parece que no tiene nada de rayar ni nada. O sea, lo único que podemos aceptar en Navidad, que le da un toque, un encanto y que es una comida levemente fría, tibia, es el vitel toné. Claro, vitel toné para todos. ¿Qué es vitel toné? Bueno, eso podría caer junto, ¿no es cierto? Cuando se tira la nieve, caiga el vitel toné, ¿no es cierto? ¿Qué es el vitel toné? Porque nunca podríamos repartir vitel toné también. ¿Qué es, Marta, por chimenea? Por chimenea, claro. Busca en entonces, Wikipedia. Junto con su chimenea, llévese su vitel toné. Qué maravilla, realmente. Y bueno, entonces vamos cerrando esta hermosa mesa redonda. Termina. Realmente estamos muy agradecidos porque han salido dos propuestas de gobierno que yo creo que van a ser punta en la próxima campaña, ¿no es cierto? Gracias, el problema con la langosta que no sé, se me había como disuelto porque hice como un guiso y metí la langosta adentro y se fue disolviendo. ¿Y qué hiciste con el esqueleto de la langosta, querido? No, el esqueleto se fue. Tengo acá un tupper traje con la langosta. ¿Querés que te muestre? Bueno, esto para los psicólogos y los estudiantes de psicología. Vuelvo a casa, mamá. Todo lo que pido, ignoro en dónde estás tesoro. Tu reacción inesperada, diciendo adiós. Divago es todo lo que hago y sueño que soy tu dueño. Dejo mi cara en el espejo y saco tu caniche a pasear. Tiembla en mi mano tu carta. Me digo, merezco este castigo. Maldigo que un rayo te parta. Mentira, mi amor, me haces falta. Nunca voy a entender de cómo piensa una mujer. Los muchachos envidiaban la raya de mi pantalón. A cada rato te quejaban las carreras, los muchachos, los amigos y mis inocentes escapadas a jugar blackjack en el casino. Solo, no puedo estar tan triste. Vuelvo a casa, mamá. Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? ¡Paro! Con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistecs, biromes, bicarbonato, Vitorinox de Birmania, Viejos virreyes vivos, vitrós, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Viravaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Auspicia este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. A partir de este momento comienza la entrevista del presidente Pipi Cucu para toda la República Comercial de Burundi y medios de comunicaciones de otras naciones inferiores. Conferencia de prensa no es entrevista, mil veces te lo dije, conferencia de prensa estamos haciendo, no quiero entrevistas. Los únicos que me hacen entrevistas son algunos periodistas destacados de este mundo burundense y que yo ya aboné, lo que le aboné que ya es un montón de plata. Pero bueno, en principio les quiero decir feliz Navidad a todos, estamos descansando porque es tan terrible la gobernar, es una de las cosas peores que me pasó en la vida. Yo estaba tranquilo en mis empresas y ahora tengo que gobernar. Por eso me fui de vacaciones. Me voy a ir 2 semanitas nada más de vacaciones al sur. Estoy, digamos, de vacaciones en el sur de Burundi. ¿Qué tiene de bueno el sur de Burundi? Que no hay un solo pobre a la vista. Son todas cosas de madera, todas pintaditas. Hay florcitas en los canteritos de arenita. Todo es como debe ser. Si el país de Burundi fuera como el sur de Burundi, sería todo alucinante, estaríamos bien. La gente andaría en los countries, mirando los lagos, porque yo ahora estoy en un country, paré en un country, ¿no? Que es un amigo mío que me da el country. Yo sé que a ustedes no les interesa, pero bueno, yo les cuento porque para que sepan que el estilo de Burundi se puede imponer a todo Burundi. Si todo fuera como en el sur, estarían, por ejemplo, grandes latifundios de tierra, de personas extranjeras que lo tienen y la tienen ahí, y que tienen sus ríos, sus lagos, y uno entra ahí y mira el río, mira el lago. Y bueno, eso es lo que yo estoy haciendo acá en el sur, y quería transmitirle a todos por esta Navidad la paz que tengo con ustedes y con el espíritu de ustedes. Esta paz de que yo tengo de corazón. Yo quiero mucho, yo creo que vamos el año que viene vamos a estar mejor, porque como vienen las elecciones, vamos a tratar de hacer algunas medidas para que la gente se crea que estamos bien y vamos a estar mejor. Y lo importante no es la realidad, lo importante es la sensación que tiene la gente. Y la gente va a tener una sensación cada vez más bonita, ¿eh? Va a comer menos y a disfrutar más de la vida, porque ese es nuestro plan de gobierno. Disfruten de la vida como yo estoy disfrutando. Me vine acá al supermercado a comprar aceitunas, como cualquier hijo de vecino, como cualquier persona. Compré aceitunas y unos pepinitos. Los pepinitos los uso para metérmelo en la nariz, porque yo aspiro pepinitos de sal, porque a veces me baja la presión, porque me hago tanta mala sangre que me baja la presión. Así que les doy un abrazo fraterno y silencioso. Les doy todo mi silencio, se los doy a ustedes para que mi silencio se contagie con el silencio de ustedes y nadie proteste, porque si mi silencio se hace silencio en toda la humanidad de burundense, nadie va a molestarnos más. No queremos más esos sindicatos, no queremos más esos obreros nauseabundos que dan asco, llenos de olor a transpiración. Queremos que estén como estamos ahora en este sur bendito de nuestro país, con el agua cristalina que baja de los hielos. No queremos fábricas, no queremos colectivos, no queremos nada que sea con olor. No sé si se entiende. Sin olor. No queremos olores. Nada. Listo. Ya está. Hasta mañana. No sé si hay alguna pregunta. A partir de este momento, los medios inferiores tercermundistas, que sus opiniones y preguntas no importan, tienen la palabra. Una, si es posible. Una. Señor presidente, le está hablando Rosana Candileja de Telepú. Se acabó otra vez. Primero. Quiero preguntarle, señor presidente, usted ya que está haciendo vacacionando en el sur de Burundi, ¿usted sabe las condiciones en las que viven los pueblos originarios en la zona sur de su país burundense? ¿Usted está al tanto de las miserias que están viviendo los pueblos originarios? ¿Usted está al tanto de cómo le ha vendido todas las tierras a los pueblos originarios, todas las empresas monopólicas de su país, señor presidente de Burundi? Rosana Miraflores transmitiendo Telepú. No existen pueblos originarios. Está demostrado científicamente. No hay pueblos originarios. Antes del general Roca no existía nada, no había nada. Era todo desolado el sur. Fue el general Roca. Mató 3 o 4 chinchinas que había ahí. Y nada, nuestra tierra. No hay pueblos originarios. No existen. Es una falacia. No existen. Está demostrado por Darwin, que vino acá en la época de Rosas. No existen pueblos originarios, señora comunista. No existen. Y de su país lo que quiero es que sea democrático y que dejen votar a la gente y no que hagan lo que están haciendo ahora, que tienen a un dictador como padre, ¿eh? Y que lo único que hacen es reverenciar a un padre cual si fuera la religión. Así que... ¡Sácala! Otra pregunta. Una, por favor. Controlame los medios, te pido. Controlame a quién traes. Dale. Aquí, disculpe, ¿no? Pero acá me han dejado a mí hablar. Y bueno, y yo quería preguntar, y yo soy del Chasqui Aburrieto, de la República de Tucumán, de allá de Argentina. ¿El qué? De la República de Tucumán, de allí, de Argentina. El Chasqui Aburrieto es el periódico, que nosotros tenemos un periódico semanal, que se lee muy mucho en toda la zona, digamos, de mi pueblo, y a veces me compran algunos de otros lados. Pero yo quería preguntarle, no sé si estoy autorizado, quisiera preguntarle si usted no siente dolor en este tiempo de Navidades, por ejemplo, su país de Burundi, que haya tanta gente que la esté pasando tan mal, mientras usted la está pasando tan bien comiendo aceituna y paseándose con esas hojotas, bullutas de plástico, de goma, que anda ejediendo su olor a pata, digamos, por ahí. No tengo ninguna... Esta pregunta no está autorizada para responderse. ¿Qué olor a pata? ¿De qué me hablas de olor a pata? Si no existe, mira, yo no tengo olores, insisto, no tengo olores, por eso uso plástico. El plástico no tiene olor. Los tucumanos yeden. Vos sos de Tucumán, yedís, ¿entendés? Y como yedís, nosotros a Tucumán no le vamos a mandar plata, ya sabés eso, ¿eh? Decirle al señor Urtubey que no le vamos a mandar plata, no sé si todo... ¿Quién está ahí? No, disculpe, pero usted está mal informado allá en Urtubey de Salta. Ah, perdón, claro. Me los confundo, que no, yo la provincia... Lo que pasa es que nosotros no es cuestión solo de nosotros, que igual ustedes nunca nos han dado plata, nosotros de Burundi nunca nos ha llegado ni un cobre para aquí. ¿No es cierto? Nosotros, toda la platita y la cosita que tenemos nosotros es de tanto trabajo que nosotros hemos hecho. Y no quiero que me estén tironeando acá de la remera, ni me quiero que me estén sacando. No existe. No me mandé gente que no existe. Me mandá fantasmas. Fantasmas, no existe Tucumán, no existe ningún lado. A partir de este momento, los medios de verdad tienen la oportunidad de avalar las acciones del presidente y preguntar cualquier cosa conveniente. Exactamente, van los medios de verdad. Eso, muy bien. ¿Algún medio de verdad? Hola, señor presidente. Le habla aquí Osquito, del supermercado chino. Sí. Quería saber si nos va a dejar poner supermercado chino en Sul. En Sul, mucho dinero para poner supermercado chino. A nosotros nos haría muy bien el supermercado chino en Sul. Calena el supermercado chino. No entiendo la pregunta. ¿Supermercado chino? Sí, ¿qué pasó? ¿Poner el supermercado chino en el Sul? Sí, vamos, sí, no hay problema. ¿No es cierto? ¿Qué dice el teleprompter? El teleprompter dice que habrá posibilidad de inversiones. Va a haber posibilidad de inversiones. Cualquiera va a poder venir a invertir en la Argentina. No hay ningún problema que vengan los chinos, los japoneses, los rusos. Burundi. ¿Qué dije? ¿La Argentina? Ay, me confundo de país. No sé por qué me... A veces me... Yo tenía un pariente en la Argentina. Es que murió de... Nosotros ya estamos en Argentina. Queremos sí. Burundi. Queremos sí, sí. Sur de Burundi. Porque Burundi plata. Sí, es cierto. Plata en el sur. Están abiertas todas las puertas. Todas las puertas para los chinos. Sí. Lo que pasa es que tengo que hablar con Trump. Dame un segundo que ahora hablo con Trump y después te digo lo que él me dice que tengo que hacer. ¿Te parece? Aguantamos un segundo, chino. ¿Qué dijo? Bueno, pues aquí que estoy hablando de la Gacetilla Franquista, ¿no es cierto?, de aquí, de la República de España, y quería hacerle unas consultas así un poco, quizás que sean un poco insidiosas quizás para usted, o quizás que no, ¿no es cierto? ¿Este gallego de dónde? ¿De Galicia viene? No, ¿qué vengo? Sí, de Galicia. Y como yo estoy muy preocupado, ¿no es cierto?, porque antes nosotros teníamos pizzerías en Argentina y también en Burundi, ¿no es cierto? Y como Burundi está abriendo tanto sus fronteras, que ya uno no sabe qué parte del país, del mundo, de nada, ¿no es cierto? O sea, antes era Burundi, era un país con bandera, con nacionalidad, con soberanía y todo eso. Y ahora no tiene nada. Entonces, yo quería saber desde nuestra... ¿cómo vamos a ponerle las pizzerías en...? Está abierta la importación de pizza. Está totalmente abierta. Vos podés venir, alquilarte. Vos decís, soy un ciudadano español. Si sos ciudadano español, si sos boliviano, no podés. Pero si sos español, venís y decís, quiero poner una pizzería. La pongo, listo, ya está, se acabó el problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué, no Ningún entiendo, problema, mayor? Eso quería confirmar, bueno, porque listo. Entonces vamos a llevar una cadena, una buena idea que se me ocurre ahora, que nunca se le había ocurrido a ningún gallego, es poner una pizzería, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a poner una pizzería o una panadería. Bueno, muchas dice, gracias, señor de Burundi. ¿Sabes que las pizzas de gallegos son cuadradas? Sí, pizza por metro. No, pizza por metro, eso lo vamos a pensar. No, tratan de poner el molde cuadrado dentro de la pizza redonda. Y a partir de este momento cerramos la conferencia de prensa del presidente Pipi Cucu. ¿Algún extranjero? ¿Algún suizo? ¿Alemán? Qué lindo chiste que me manda. Bueno, vos sabés que, te digo una, le vamos a ganar como pozo de vos, alemán, solo vas a ser como Boca, porque va a perder 3-0. No, nada, es un chiste de fútbol, yo siempre hago chiste de fútbol. ¡Y las palmas arriba! Ya llega el fin de semana, ya es la hora de gozar. El negro ya se prepara, el negro quiere bailar. No puede ya contenerse, ya no se puede frenar. El negro quiere moverse, el negro quiere bailar. Ay, ¿qué quiere el negro? El negro quiere bailar. Quete, ¿qué quiere el negro? El negro quiere bailar. Pero hay un inconveniente. El negro quiere bailar. Pequeño inconveniente, el negro no sabe bailar. El negro piensa en la danza y no sabe cómo hacer. Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender. El negro va a la academia para aprender a bailar. La profesora le enseña los pasos que debe dar. Un paso para adelante, un pasito para atrás. Un paso para adelante, un pasito para atrás. Un paso para el costado, un paso para el otro lado. Un paso para el costado, un paso para el otro lado. Saltando para la derecha, saltando para la izquierda. Saltando para la derecha, saltando para la izquierda. Para arriba las manos. Para arriba las manos. Moviendo la cintura. Moviendo la cintura. Moviendo la cadera. Moviendo la cadera. Se da la media vuelta. Se da la media vuelta. Las manos. Las piernas. Los brazos. Cadera. Las manos, las piernas, los brazos, cadera. El negro está muy contento. La mano, la pierna, los brazos, cadera. Bailando está todo el día. La mano, la pierna, los brazos, cadera. Y baila toda la noche. La mano, la pierna, los brazos, cadera. Y baila toda la noche. forma puede ser perjudicial para la salud. El negro baila que baila, gusta bailar. El negro baila que baila sin descansar. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las manitos. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las caderas. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera el esternocleidomastoideo. Qué bonito baila el negro, piensa solo en bailar. Qué bonito baila el negro sin cesar. Quinta posición, pas de gourré. Une pirouette, une grande jetée. El negro entonces sospecha que ha sufrido un traspié, que la academia que ha ido, lo que se enseña al padre. Ya que ninguno adivina dónde baila el negro hoy, hizo brillante carrera. Yo los miércoles de 12 a 13, ay, escucho La Destechada, humor de radio. Recordá, estamos en una radio 98.1 en La Destechada, humor radial. Las vías de comunicación por vía WhatsApp o Telegram es al 3548-570-333. Y nos estás escuchando también por la aplicación de celular, una radio 98.1 MHZ. Recordá que nuestra página de Facebook es La Destechada Humor Radial y que a partir del primer viernes de enero y todos los viernes a partir de las 22 horas se vendrá La Destechada en el Salón del Multiespacio Viaraba. Buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí en este hermoso programa, ¿no es cierto? En este bloque particular del doctor David Garkowski. Y de Sara de Sinato. Bueno, no de Garkowski, por favor, porque ya estamos divorciados, como toda la gente ya lo sabe. Claro, como ya toda la gente lo sabe, mi señora. No soy más tu señora, querido. Mi ex señora. Sara, tan ordenada ella, bueno, nos comunica, ¿no es cierto?, que claro, que esa mente también está con nosotros, ¿no es cierto? En mi bloque, que lo compartimos, ¿no es cierto?, porque yo soy muy abierto, no, muy abierto. El bloque en realidad es de los dos, no es solamente de David, lo que pasa que él tiene la costumbre, que yo ya entendí que es una costumbre machista, digamos, de apropiarse de todo lo que yo también hago como si fuera de su propiedad. Bueno, bueno, tampoco vamos a hacer un programa de género, sino que es un programa para la resiliencia, ¿no es cierto? Para la resiliencia de las dificultades de la gente. O sea, que si la gente nos comenta un problema, nosotros tratamos de solucionarlo desde nuestros saberes, contado al amor. Tampoco te vamos a estar peleando, ¿no?, por una pavadez, ¿no? Lo que es mío es mío, lo que es tuyo también es mío, digamos, ¿no? Como que todo es así un poco. Bueno, estamos acá con un invitado muy especial, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamás, querido? ¿Querés darnos tu nombre, Luciano? ¿O querés decir tu nombre o no querés decir tu nombre? Sí, sí, ¿cómo les va? Yo me llamo Luciano. Hola, Luciano, no sabíamos que te llamabas así. ¿Qué tal? Buenas gracias tardes. Gracias por dejarme decir lo que me pasa. Por favor, bienvenido. Sí. Yo tengo un solo problema, doctor. Quería decirle que tengo un solo problema. Ya tenés dos, porque vivencial doctor. No, seguí, continúa. Digo, perdón. Doctor, ¿cómo es, doctor? Doctora, también a usted le quiero decir. No, gracias. Ella no es doctora, es licenciada. Sí. Ay, pero bueno, sí, también está muy bien, le podés decir doctora. Pero estoy haciendo un doctorado, así que cuando termine el doctorado, que estoy terminando la tesis en este momento, usted me va a poder decir doctora. Así que soy doctora en potencia. Claro. Pero yo los veo como que me van a curar, ¿no? No es por lo que estoy... Ah, eso quédate tranquilo, que te vamos a cuidar, seguro. Yo tengo un problema, que es que cuando dicen algo así que a mí me pone un poco enojado, empiezo a gritar viva Perón. Ah, qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, cuando me enojo, me veo algo que no me gusta, digo, empiezo a gritar Viva Perón. ¿Pero es como un insulto para usted o es como una exaltación? Sí, como una exaltación eso. Claro, agarro claro. Y empiezo a gritar en el por ejemplo, ayer fui al supermercado, sí. El otro día, ayer estuvo cerrado, fui al supermercado y dije, vi un ¿cómo se dice? Un precio. Tiene problemas con el lenguaje también, sí, evidentemente. Y empecé a gritar, Viva Perón, Viva Perón, Viva Perón. Porque el precio estaba muy ascendido. Sí. Claro, sí. Mira, es que capaz esta dificultad que tiene de no tener tantas palabras para expresar lo que quiere decir, claro. Hace que él quede como ajustado a esa lo demite a esa esencia, digamos. Probablemente tu padre fue peronista. No, nadie era peronista. Lo que más me asombra es que nadie era peronista en tu familia. O sea que también podríamos empezar a pensar que es un virus que no es transmisible de generación en degeneración, sino que es algo que a vos te viene, salta por algún lado, te sale esa bronca en forma de Viva Perón. Sí, Viva Perón. Así, tal cual. Por ejemplo, si yo te aprieto este dedo, a ver, ¿te duele? ¿Te duele? No, ¿te pellizco? Ves cuando veo cosas, ¿no? Cuando me hacen cosas a mí. Feas. Claro, vi un chico el otro día que pedía en un bar y me agarró Viva Perón, Viva Perón, Viva Perón y me empieza a saltar. Con cuestiones sociales. Sí, pareciera que tiene una vinculación con cuestiones sociales. Toda la gente. Este es un caso realmente particular, ¿no es cierto? Es un caso de... Fui a un grupo una vez. De terapia. De terapia, sí, porque había otra gente que le pasaba lo mismo, porque pero decían Viva mismo. Trotsky, otros, y decían... Igualmente Lenin, se está incorporando en el manual diagnóstico, se está incorporando la peronología. Yo estoy haciendo el doctorado, David, entonces estoy adelantada con cosas que vos no, evidentemente te quedaste todavía en Piaget. Se nota que la señora sabe más. Pasa es que la señora no pronuncia bien, no sé si vos te diste cuenta, se dice pedonología. El que no siguió tratamiento fonoaudiología fuiste vos, David, porque yo sigo yendo a la fonoaudióloga, el que dejó de ir fuiste vos, David. Ya no tengo dificultades de pronunciación, ¿para qué voy a ir, no es cierto? Cuando uno ya se mejora, en el caso mío, por ejemplo, ya no tengo necesidad. Vos, porque evidentemente tienes una fijación ahí. Quiero meterme en tu tratamiento, pero no decidiste el alta. ¿Usted tartamudea un poco, doctor? ¿Tartamudea un poco o no? Me pareció que tartamudea. No, a veces cuando me pongo nervioso, por ahí uno... Bueno, decae en algunas palabras, ¿no es cierto? Pero vamos a llamarlo el caso Luciano Volveremos, ¿no es cierto? Sigamos con el caso Luciano Volveremos. Y entonces, ¿qué decía? Pero yo vos soy apolítico, no tengo nada que ver con nadie. Nunca pensé en política, nada. No, me sale solo, ese es el problema. Yo no soy peronista, ni mucho menos. Por eso te decía, vos no tenés una verdadera vivencia de tu problemática. Evidentemente, contanos a David qué está pensando. Lo que te estaba diciendo, David, era que existe ahora, que se va a incorporar la problemática de peronología, que justamente tiene que ver con que evidentemente hay gente que por cuestiones generacionales no siempre tiene que ver con su familia en la que está inserto, ¿sí? Puede ser que esto traiga de otras generaciones, ¿entendés? Donde la gente ha recibido una pesada herencia familiar, que lo expresa a través de esas palabras, querido. Pero ¿cómo lo resuelvo, señora? Porque me trae muchos problemas a mí. Yo estoy en Navidad, me echaron de mi casa, me echaron. Capaz que haya adoptado este pibe, che. Pero tendríamos que hablarlo de una manera sana, David. Te pido, por favor, es un tema que lo hablamos infinitamente en terapia de pareja y por eso estamos separados. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles nuevamente. Así que te lo pido, por favor. ¿Pero qué hago? ¿Cómo hago? Me echaron de mi casa en la Navidad porque no sé quién dijo. ¿Usted vive con sus padres, querido? ¿Usted tiene alguna tendencia política actual? No, yo no quiero saber nada de política. Tiene una negación. a la política. Es que si usted niega, le retorna. Porque cuando uno niega, le retorna en sí. Pero no quiero yo nada saber con la política. Son todos iguales. No quiero. Son todos iguales. Todos iguales no. Pueden ser parecidos. Porque si usted grita viva Perón, no le dio porque grita viva viva Frondizi, viva... Tenía un amigo que gritaba viva Frondizi. Era un problema como de que era un compañero secundario, una cosa así. Uno de esos de los grupos, el grupo de terapia al que fui, había uno que gritaba viva Frondizi, y me hice de amigo porque era parecido. Claro, iban juntos a comer y uno gritaba, cuando les traía la cuenta, uno gritaba viva Perón, otro gritaba viva Frondizi. Sí, porque Frondizi era desarrollista, yo leí que era del desarrollo, Claro. ¿Y quién pagaba la cuenta? Eso es importante saber. Yo no tengo problemas de nada, ¿no? Mi único problema es que cuando hay una injusticia Perón y eso me trae muchos problemas porque hay muchas injusticias. Entonces yo estoy, por ejemplo, como le digo el otro día, yo estaba en el bar, vino un chico a pedir limón, no sé qué pidió, y empecé a gritar viva Perón y a romper toda la silla, me agarra como un ataque de violencia, y empieza a romper toda la silla contra la pared del bar, empecé a revolear la silla con viva Perón, empiezo a cantar la marcha peronista. Tranquilícese. Perón. No, despide profundo, vaya a la esencia de su ser, conéctese con su intimidad. Acá el muchacho que da el clima, ¿vos estás sindicalizado o qué? ¿Cómo es? No, ese no es un tema que a nosotros nos pertenezca. ¿Tenés un sindicato? El Sindicato Nacional de Vampiros. No se escuchó, estamos moviendo el micrófono, no se escuchó. No, el Sindicato Nacional de Vampiros. Pero te pagan todo bien, ¿no? Porque si yo me entero de eso... La cuota social es del 3%, pero estoy pagando 4 pesos. Ah, bueno, entonces no me da... No, qué no bien problema. Que, evidentemente, qué bien que andan los vampiros, querido. Esto que me estás mostrando, corazón, ¿qué es lo que me estás mostrando? No estaría entendiendo. Bueno, querido, entonces. Ah, que tendríamos que estar vamos terminando. Vamos a ir cerrando, claro. Vamos a ver. Ahora entiendo. ¿Cómo logramos que este chico, ¿no es cierto?, pueda evitar ese comentario? ¿Vos sentís una dificultad en decir viva Perón, o sentís la dificultad en no poder manifestar tu bronca en forma más directa? Doctor, por ejemplo, me trae decir problemas sociales. Una chica, yo soy soltero, le invité a una chica a comer. La chica dijo, con Macri estamos mejor, y me agarró un ataque. Claro, empecé a gritar viva Perón. ¿La chica está internada todavía? No le pego a la gente, me da por romper cosas y gritar y cantar la marcha peronista. Porque este señor, el presidente Macri, no ha escrito nada y no creo que lo escriba porque no le da su coeficiente intelectual. Pero en todo caso, lo que usted puede hacer, si quiere, es leer el libro de Durán Barba. Una de esas adquiere un lenguaje. Adquiere un lenguaje que le permita encontrar maneras diversas de expresar su bronca. Sin un tilde político directo. Claro, y si no, la otra cosa que puede hacer después de firmarnos acá el recibo y pagarnos, ¿no es cierto?, la consulta. ¿Cuánto es la consulta? No importa, dígame. Sí, 10.500 pesos es la consulta. ¿10.500 pesos la consulta al psicoanalista? Sí. ¡Viva Perón! No se ponga así. Me gusta despide profundo. No, este billete es falso, querido. Este billete no sirve. ¡Sala! Go! La destechada. Te techa, que no te techa, que te destecha, que te agarró, que te agarró, que te agarró, que te robó, que chirurú, que chiste, pichiste, piti. Ay, qué linda la destechada, que tiene cachotita. Tiene techito la destechada. Y a partir de este momento comienza el Deportivo Burundi, el mejor deportivo nacional del mejor país del mundo. Auspiciado hoy por prótesis dentales Tyson, tan filosos y tan efectivos que tu marca quedará en la historia. Y cuidado, ojo con las orejas. Pedro de la Fuente comenta acerca del fútbol nacional. Y en el fútbol, el Atlético Freedom y el Arroyo Cobre buscan recortar la distancia ante el club Carrera Sociedad Anónima. El combinado azul y los cupreros ganaron sus respectivos partidos en la liga local. Los libertarios vencieron 0 a menos 1 frente a Villas Desunidas con 90 remates al arco fallidos por parte del equipo de Freedom. Y además un gol en contra del mediocampista Ezequiel Tabla. Claramente, el árbitro no quería darles un gol válido al conjunto local. Mientras que los bronceados ganaron por escritorio tras presentarse en el estadio de Chino Cirujano, pero sin el conjunto local, ya que no estaba presente por estar vendiendo colchones viejos. Carrera Sociedad Anónima perdió frente a Laguna de Ajo por 9-0, tras quedar solo con 3 jugadores en cancha, ya que el equipo, que es líder del campeonato, quedó con la mayoría de los jugadores desmayados por el aliento de los laguneros. Carreras es líder con 22 puntos en 15 partidos, mientras que Freedom y Cobre se quedan a un punto, pero con un partido y medio, o por lo menos, más o menos por ahí. Jorge Hamilton y las novedades del automovilismo. Y en el turismo karting, Piedra y Canasta salieron campeones. El mejor... Bueno, está bien. El único campeonato de velocidad del país terminó con el empate entre Walter Piedra y Agustín Canasta, quienes ganaron el campeonato empatando en puntos y también en pista en esta la que fue la última fecha de la temporada en el autódromo de Surumbí. Ambos pilotos llegaron a la par de la línea de meta agónicamente tras 600 vueltas. Además, igualaron en victorias en el campeonato. Agustín Canasta comentó tras recibir la corona de orégano: "La tenés adentro, Walter", a lo que contestó Piedra: "La plata en la billetera para comprar el campeonato". Antonio Williams, quien era el gran candidato de este año, dijo: "O hago un cambio bien o me dedico a manejar el teleprompter del presidente Pipí Cucú". Y así informamos todas las novedades deportivas del aquí en el Deportivo Burundi. Nos esperamos para la próxima y si no, se van a todos a la... Porque la imaginación no tiene techo. La destechada. Humor de radio. Marta, vení para acá. Marta, ¿qué te fuiste? Vamos terminando el programa. Escucha, Ramiro. ¿Se me escucha? Tengo una propuesta económica para hacerte y que me parece que te va a interesar. Escucha. Escuchame vos antes. ¿Qué? Vamos a estar acá en vivo, ¿viste? ¿Sabías eso? Me va a traer eso en vivo, te quiero ofrecer, pero tenés que poner la guita, porque si no vamos a poder arrancar, muchacho. O sea, un poco el negocio sería así. En vez de que estén ustedes acá encerrados en el, ¿cómo es?, en el estudio este de porquería. Lo vamos a pasar a la sala grande, ¿viste? Lo hablamos ya. ¿Cómo que lo hablamos? ¿Querés firmar o no querés firmar? No voy a poner. Bueno, no entonces, si no pones la plata, no sé si vas a estar. No importa, si no está Ramiro, van Marta, a estar otros grandes artistas. Por el tema de y otros grandes, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Y otros grandes protagonistas de la vida actual de Capilla del Monte. Vamos a estar en la sala grande acá de la cooperativa Viaraba, ¿viste? Y entonces, como estemos en la sala grande, ahí pueden participar todos los que quieran ser espectadores y pueden venir, y entonces va a ser como en vivo, ¿no es cierto? Es como el en teatro, vivo. ¿No es cierto, Marco? Vamos claro, a hacer como teatro. Una cosa como ¿qué? Del teatro. Este me escucha. Una cosa, querido. Porque yo estaba, llegué tarde y estaba en el salón donde íbamos a estar haciendo nuestro programa de radio en vivo con todo el público presente. A todos los fans les digo, esta es su oportunidad, para poder sacarse una selfie conmigo o algo. Y escúchame, querido, estoy viendo el tema del espejo, no lo puedo colocar. O sea, claro, la gente de técnica no me colocó el espejo. Por eso quería hablar con Ramiro, quería hablar con vos, quería hablar con los dos. A ver si ustedes podían poner la teca para poder producirlo bien el programa, ¿viste? Dejá, porque dejá, no es lo mismo. Vamos a pasar la gorra y con la gorra esa le compras la escenografía, loco. No, con la gorra esa le vamos a tener que pagar a los productores, a todos. O sea, ¿sabes cuánto está el kilo de costilla en Cordier? ¿Cuánto? 129 pesos. Bueno, es un el, buen una publicidad, le hacemos a Cordier una publicidad y con eso pagamos el programa, ¿entendés? No, pero una costilla es un buen número para poner en la gorra, ¿no es cierto? Cuando uno diga, este es un espectacular de gorra. Claro, la gente ya va a puede saber haber ido un kilo de costilla. Claro, se va a comprar asado y nos lo trae envuelto. Chicos, suena muy feo lo de la gorra. Podríamos pasar la capelina o algún tipo de liminto. La un poco caja, más, por ejemplo. Un poco la caja. La caja esa que tenía por ahí. Una caja registradora. Es un poco pesado, querido. Para que se llene de una pequeña cajita de cartón. Se pueden decir cosas guasas a la noche, porque a la noche, ¿entendés? No, porque ahora no podemos. Repite durante el día, eso hay ¿en que serio? Tener cuidado con el lenguaje. Pero yo no, tengo un chiste de Jaimito que no, está no buenísimo. No se va a poner a contar chistes de Jaimito. Entonces, para que le quede claro a todo, ¿por qué no lo dice usted? Tengo un Ramiro? Chiste de borracho. Cuéntele bien a la gente cuándo va a ser y cómo va a ser. ¿Otra vez? Pero que no dijo ni el horario, no dijo ni la dirección, no eso dijo nada. Dice el pantaloncito corto. A ver, dígalo decilo. Usted. A partir de este próximo viernes, el primero. Eso de ya enero. Lo dijimos. ¿Qué no le haga caso, Ramiro. Por perdón, sería el viernes 4 de enero, querido. Digo porque la gente con esto del cambio de calendario se confunde. Entonces es muy importante. No es el primero. O sea, no venga el primero de enero porque no va a haber nadie acá. Es el viernes 4. A partir del viernes 4, el viernes 4. El viernes 4, a partir de las 22 horas. La no, a las 22 horas, no es a partir. Ve, al final, ¿por qué no lo dice usted? Al final lo está molestando al muchacho. Lo está molestando al muchacho del HTTPDL. Escúchame. Diga el HTTPDL y yo le digo bien la data. No, que lo diga él, que aprenda. Porque es un niño. Lo está molestando, por favor. ¿Pero qué digo? ¿El HTTPDL? Ah, sí, haga el HTTPDL. El viernes a las 22. El viernes 4. Es el viernes que viene. El viernes 4. No este viernes, porque este viernes 30. Es en el 2019. Decí eso. El viernes 4, a partir de. No. El viernes 4 a las 22 horas. En el salón espacio multiespacio Villaraba. Aquí ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen. La Estechada Humor Radial. En vivo, con público. Y a la gorra. Muy bien, un aplauso. Creo que lo dijo perfecto. Lo dijo perfecto, ¿ves? Lo que es tener un maestro, ¿no? Gracias. No, lo que es tener a alguien que lo moleste. No. Entonces, yo en la calle Yrigoyen 136, ¿no es cierto? Acá sí, en la sala multimedia de la cooperativa. Por favor, para que la gente se entere. Pero escúcheme. Se enteró si lo escuchó él el viernes. No, pero hay que repetirle a la gente porque se le olvida. No, un concepto usted, del público medio extraño. No, yo le aviso a la gente para que no se distraiga solamente. El viernes que ahí viene, lo va a decir este usted, viernes, ahí está, ¿ves? Él lo dijo. Ponga música y vámonos. Los esperamos el viernes. Marta, vení el miércoles viernes, que vos. Viene aquí y el viernes aquí en la sala. Chicos, yo vengo el viernes 4, lo tengo agendado. Yo está. Ahora me voy en helicóptero. El 4 estoy acá, chicos. Vení, me conecta el espejo. un cuarto de hora antes. O no sea, venga justo el horario porque no tenemos que arranca las 10 de la noche en 10. Vivo. Pero o sea, nosotros no que podemos empezar 10 y media. Le digo a la gente que Capilla del Monte que es bastante impuntual. Querido. Porque es radio, Ramiro. Claro. Sí. Esto es radio, gente. Es decir, que nosotros estamos empezando a las 10 de la noche, 22 o'clock, y tenemos que empezar allá ahora. Por lo tanto, le solicitamos, tengan a bien. Pero vení antes porque te tenemos que poner el micrófono en la ropa. Es un micrófono inalámbrico porque vamos a hacer en vivo como si fuera teatro. A mí me encanta eso. Yo nunca hice teatro. Vamos a poner en vivo. Ay, no, a mí me encanta. Yo vuelvo a China, querido. Con todo el amor vuelvo a China. Yo cuando era chico. Me encanta. La verdad me encanta. Yo fui conductora muchos años. La gente ya sabe. No me saques. No me importa que venga. ¿Quién es Dolina? ¿Por qué Dolina es? No sé. Es un chico que se ve tiene un programa de radio. Es una persona... Ya está viejo, ¿no? Bueno, y bueno, y bueno, Ramiro, y esto se fue muy evidentemente, parece que le agarró un gas o algo. Y, ¿un qué? Bueno, me dijo que le doliera, supongo que tuvo, no. Le dolía la panza. Que tiene gases, bueno, no importa, no seamos escatológicos. Dejé el HTCL ese. Hora 0.32 minutos, 44 segundos, 809 milésimas, temperatura 54 grados, humedad del 99.9% de las bacterias murieron con el 800% de humedad. Mañana se cae el cielo de calor. Va a llover, ¿eh? Y lloverá más tarde. Listo, vamos, ya. Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad?